en primer lugar, yo quiero dar las gracias a don Jesús por haberme invitado a compartir este día con vosotros, con vuestros hijos, con la comunidad de profesores y ahora con la comunidad de padres. Por lo tanto, yo me siento a gusto y las reflexiones que yo os voy a plantear hoy y las ideas que quiero transmitiros, entenderlas no como las ideas de un experto, sino como alguien que tiene hijas, iba a decir que hijos, pero tengo hijas, me dedico a la educación y por lo tanto para mí la educación es una de las pasiones donde tengo la suerte de poder reflexionar sobre algo que me gusta y por lo tanto también me gustaría transmitirlo. Bien, a mí me pidió Jesús que os hablara del tema de la ciudadanía activa y de las relaciones que hay entre pues, educación para la ciudadanía, formación religiosa, formación integral de nuestros hijos y hacerlo en un tiempo distinto, en una cultura distinta y con una mentalidad distinta. Yo no sé si os habéis dado cuenta de que entre la época de nuestros hijos y nuestra época hay muchas diferencias. Es decir, nuestros hijos ya no son analfabetos digitales y nosotros somos analfabetos digitales. Entonces, en realidad, nosotros llevamos a nuestros hijos al colegio a que se alfabeticen, pero nosotros deberíamos, y muchos de nosotros ya estamos empezando a alfabetizarnos en la BlackBerry, en el iPhone, en el correo electrónico, en el blog. Ya raro es el que no empieza a alfabetizarse digitalmente. Pues bien, ahí nuestros hijos tienen ya el máster hecho. Entonces, aquí se están produciendo fenómenos muy curiosos que exigen que al menos como padres, nos planteemos qué significa educar en la era digital. La idea central que quiero transmitirles o que quiero replantear es que tendríamos que aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la era digital y las nuevas tecnologías para empezar a pasar desde el yo, del ensimismamiento y de la psicologización que muchas veces se produce en nuestras personalidades a promover la relación, a empezar a trabajar en clave de nosotros, es decir, a empezar a romper y distanciarnos de las nuevas tecnologías para hablar con el tú, para hablar con el otro. Nuestros hijos probablemente manejen muy bien las nuevas tecnologías, no sean analfabetos digitales, pero van a tener problemas de relación humana, de madurez humana, de atención, y nosotros vamos a tener que ayudarles a saber gestionar y aprender a gestionar con responsabilidad los aparatos, los artefactos, los cativaches, los engendros, los múltiples móviles con los que nos vamos a mover. Y por eso lo he titulado El yo digital a nosotros global. Vamos a ver cuáles serían las 3-4 ideas que quiero transmitirles. Parto de una idea muy sencilla que quien sea padre o madre, que supongo que serán casi todos, un niño es lo más incómodo que cabe imaginar, pero es también lo más sofisticado e interesante. Es más complicado un niño que la BlackBerry. Lo más propicio para vivir una aventura y para variar la vida cuando una persona se ha hartado de la repetición. Es una fuente de sorpresas. Raramente estando a su lado puede uno sentirse indiferencia o puede sentirse indiferencia o tedio. Una de las experiencias más apasionantes es reflexionar sobre esto. Quienes han sido, tenemos hijos, ya no enseñamos de la misma forma que cuando no teníamos. Un hijo cambia la vida de una manera radical y no solo por el hecho de que haya que reorganizar la casa, sino porque los planteamientos educativos que uno tiene, los tiene que cambiar. Yo tengo dos hijas, una de 24 y otra de 19, y os puedo asegurar que si no fuera por mis hijas, yo no hubiera replanteado muchas cosas de mi filosofía de vida, de mis valores y demás, y yo ya soy muy cauto cuando hablo de educación en valores, yo ya soy muy, muy cauto cuando hablo de ética de la educación y me ando con mucho cuidado a la hora de dar recetas a nadie. Yo puedo dar recetas, es muy fácil dar recetas cuando no tienes hijos. Una vez que tienes hijos, y como dice mi suegra, si tienes hijas tienes que tener más cuidado, entonces es muy peligroso ir de moralista por la vida. Seguimos. Bien, no quiero, quiero también que aprovechemos este contexto para que podamos hablar juntos sobre la educación de nuestros hijos y quiero también que aprovechemos este espacio y este privilegio. No sé si os habéis dado cuenta de que es un lujo y es un privilegio tener este salón de actos, tener este colegio y aprovechar este rato, esta noche, para poder estar juntos. No sé qué partido se jugará hoy o si hay algún tipo de partido, pero el conseguir que un grupo de padres nos podamos ver y hablar sobre la educación de nuestros hijos, pues es una tarea heroica. Probablemente hoy no haga partido, creo que no hay partido, o sí. Bueno, vamos a ver. Pero en cualquier caso, creo o quiero que aprovechemos el tiempo de esta tarde para reflexionar juntos, y yo voy a lanzar determinado tipo de ideas, determinado tipo de sugerencias para provocar el debate y para que entre todos reflexionemos sobre qué estamos haciendo con la educación de nuestros hijos. Repito, 6 ideas, pasamos a la primera. Bien, la primera la tienen ustedes en esta pequeña pantalla. No sé si han visto este dibujo o les suena, pero normalmente el discurso educativo es este. El alumno, fracasado, culpa al profesor, quien culpa a la sociedad, quien culpa al profesor, quien culpa al alumno. Esto es habitual cuando hablamos en un contexto de este tipo. Todos somos especialistas en pasar la pelota los unos a los otros. Cuando nos llegan a nosotros los alumnos a la universidad, tú dices, hay que ver la letra que tiene, lo mal que escribe, lo difícil que es entenderles. Claro, a este lo tendría que suspender, pero te preguntas, ¿voy a ser yo quien arregle todos los defectos del sistema educativo? Mira, yo lo apruebo y después la sociedad que vea lo que puede hacer con él. Pues esto pasa en la universidad, pasa en segundo de bachillerato, pasa en primaria, pasa en secundaria, y todos, uno a otro, hemos ido pasando la pelota. De tal forma que nadie rompe el círculo. Y yo creo que ha llegado un momento en el cual tenemos que empezar a decir, ¿qué puedo hacer yo para no echarle la culpa a otros de lo que está sucediendo? Entonces creo que es importante que evaluemos, estos son los defectos de las tecnologías, pero ¿funciona o no funciona? Yo es la primera vez que utilizo aparatos de estos, o sea, que no piensen ustedes que me siento muy... Bueno, necesitamos partir o romper el círculo de la... el círculo vicioso de la responsabilidad donde nadie se hace responsable de nada y necesitamos, en este sentido, partir de él. Hay, para romper este círculo de la responsabilidad o el círculo de la irresponsabilidad y preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿funciona o no funciona? Que me estáis despistando. Ahí. Bien. Pasa a la siguiente. Si queremos romper con este círculo, padres, profesores y alumnos, tenemos que preguntarnos por esto. ¿Qué queda todavía de lo que filosóficamente llamábamos el maestro interior? Hasta ahora, los profesores, los padres, nos entendíamos como maestro exterior, pero tenemos que empezar a recuperar una dimensión de interioridad dentro de la educación de nuestros hijos que a veces se nos ha olvidado. Fíjense, quieren que nos conectemos con Internet para conocer, quieren que nos conectemos con Internet para conocer el ciberespacio. ¿Y qué tal si nos conectamos con el interno para conocernos mejor a nosotros mismos? Hay un problema y hay serios problemas de personalidad en la era digital. Por lo tanto, es importante saber cortar, poner límites a lo que es este tipo de conexiones. Ha sucedido, es decir, hoy se ha producido un cambio cultural muy importante. Se ha producido un desplazamiento y una sustitución de lo que eran las tradicionales instancias educativas. Antes decíamos que la familia, la escuela, la lectura, la iglesia, la conversación y la vida social educaban. Pues bien, esas instancias educativas han cambiado y se han desplazado y han sido sustituidas por otras instancias educativas nuevas. La familia ha sido sustituida por la televisión, por la pantalla del ordenador, por lo que podríamos llamar artefactos, cachivaches. Fíjense que antes las bibliotecas eran espacios en los cuales había libros, ¿sí o no? Por eso se llamaban bibliotecas. ¿Han visitado ustedes las bibliotecas en la actualidad? ¿La biblioteca del colegio la han visitado? ¿Qué hay en la biblioteca del colegio ahora? ¿Ordenadores? Las bibliotecas públicas antes eran espacios donde había libros, había periódicos y uno podía tranquilamente leer. Ahora, ¿por qué vamos a la biblioteca? Porque tiene conexión wifi gratis y porque tiene ordenadores. Entonces, en realidad, la televisión, las pantallas, el mundo, es decir, la instancia educativa tradicional, que era la familia, ha sido sustituida por lo que viene a través de la pantalla. En segundo lugar, hay una nueva instancia educativa que es la calle. Aquí hace frío y no hay mucha calle, pero supongo que aquí habrá problemas de botellón los jueves, porque los viernes no, o sí. No sé si es verdad o no hay, pero en lo que es la vida de nuestros jóvenes, la calle se ha convertido en una instancia educativa importante. Cuando digo la calle, digo la publicidad. Digo lo que podríamos llamar, cuando hablamos de la calle, repito, el mundo de la publicidad, el mundo de los supermercados, el mundo de las tiendas, un mundo absolutamente volcado a la exterioridad, donde no hay intención de mirar hacia adentro, sino que todo es moverse por el gran principio epistemológico de la sociedad de consumo, y es consumo, yo existo. En tercer lugar, la tercera instancia educativa que se ha desplazado, si la lectura ha sido sustituida por la música. Si yo les preguntara cuál es la música que tienen sus hijos en el MP3, o el MP4, o el iPhone, ¿lo sabrían ustedes? ¿Conocen la música que manejan sus hijos? Bien. Bueno, él no, ella sí, pero lo que está claro es que educa hoy mucho más una canción o un grupo musical que muchas horas de clase. Y la música tiene un atractivo que, podríamos decir, no tiene la enseñanza tradicional, y la música ha sustituido a la lectura. Supongo que sus hijos leerán algo de vez en cuando. Bien. Hoy el gran problema que tenemos es que no se lee casi nada. Se lee muy poco, y a veces lo que mandan los profesores en clase, tienes en el rincondelvago.com todos los resúmenes de todos los trabajos, todos los colegios. Es muy fácil localizarlo. Entonces, si los tienes ahí y en versión abreviada, pues puedes imprimir luego en otro tipo de letra y en otro formato. La iglesia tampoco es ahora una instancia educativa. Ustedes tienen el privilegio de estar en un colegio donde hay una tradición muy importante desde el punto de vista eclesial, y eso es un privilegio que no tienen la mayoría de los padres. En general, nuestro sistema educativo, lo que es la iglesia como institución educativa, ha sido sustituida por la noche. Yo no sé a qué hora llegan sus hijos por la noche, los jueves o los viernes, cuando salen. Supongo que habrá algún problema disciplinar y epistemológico en sus casas a la hora de discutir sobre la hora de la llegada, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la noche? ¿Qué atractivo tiene la noche que no tenga el día? Claro, nosotros les podemos contar a nuestros hijos, hombre, es que en mi época a las 10 estabas en casa y no estabas a las 10. Claro, cuando les cuentas eso a tus hijos, dices, papá, es que eres de la edad de piedra, eso es del pleistoceno por lo menos. Tú dices, si es que han pasado tan solo 20 o 20 tantos años y ha cambiado todo tan radicalmente que el problema que tenemos ahora es, bueno, ¿por qué ahora la gente se divierte por la noche, tiene atractivo la noche, tiene atractivo la calle? No le decís, esto va a ser importante desde el punto de vista educativo. Bien, además, la anterior. La anterior, va, no, va. Bien, por último, lo que es el valor de la conversación, el valor del hablar juntos unos con otros, ha sido sustituido por la conexión. Me conecto, luego existo. Tengo el WhatsApp encendido, luego. Yo no sé si se ha preguntado hasta qué hora sus hijos están conectados por la noche en Internet. En el supuesto de que tengan ordenador en su casa. En el supuesto de que tengan ordenador en su habitación, porque algún padre seguro que habrá dicho, hombre, para que no me dé la lata y me deje a mí trabajar, le compro un ordenador y que tenga en su habitación el ordenador. Y así puedo yo ver tranquilamente la televisión y no me molesta. Craso error educativo. Cuando el padre, cuando la familia le pone a cada uno de los hijos y hace que cada hijo tenga su propio ordenador y trabaje su propio ordenador, ya hemos terminado la pedagogía. Ese es un problema importante, es decir, cómo gestionamos la presencia del ordenador en casa cuando lo importante para nuestros hijos adolescentes es fundamentalmente la conexión, el estar conectados. Parece como el cordón umbilical, es decir, en realidad, no sé si han visto a un adolescente sin móvil, parece una contradicción. Es decir, una de las grandes enfermedades, mi hija este verano se quedó sin el teléfono 2 días porque no sé qué rollo se le estropeó, estaba intratable. Yo le dije, bueno, es que se puede vivir sin ordenador, se puede vivir sin móvil, se puede vivir sin correo electrónico, todos ahora, yo no sé ustedes, pero nosotros, el día que no haces la diálisis en el correo electrónico, parece como si no pudieras vivir. Pues mira, hay vida fuera de las nuevas tecnologías y por lo tanto eso hay que aprenderlo también. Y por último, vivimos en un tipo de tiempo donde la sociedad ha cambiado, las dimensiones con las que trabajamos ahora son dimensiones globales. El mundo lo tenemos, como dirían los técnicos, a un clic. Tenemos el mundo a un clic, tenemos Google a mano, tenemos en realidad casi todo sucede simultáneamente si queremos y esto cambia radicalmente la mentalidad. Eso, desde el punto de vista educativo, a nosotros los padres nos hace muy vulnerables porque todos los valores que queremos transmitir, todos los hábitos, todas las pautas educativas, en realidad se relativizan cuando nuestros hijos se dan cuenta de que tienen otras fuentes de información distintas a nosotros. Paso la pantallita ahora. Bien, aunque ya el misterio ya lo hemos desvelado porque se estropeó antes la conexión, parece ser que han descubierto un Viagra que potencia el cerebro que se llama Buca. Sí, ya me he enterado. Debe ser una infusión, porque recomiendan dosis de varias hojas al día. Hoy lo más revolucionario es un libro. Cuando todo el mundo está conectado, dependiendo de internet, dependiendo de la pantalla, lo realmente revolucionario desde el punto de vista educativo es disfrutar de la lectura. Recuperar la lectura. Pero claro, cuando uno reivindica hoy la lectura, parece como si hubiera equivocado de época. Pues bien, creo que es importante empezar a recordar esto que es fundamental y es importante. No tienen por qué ser incompatibles las nuevas tecnologías con el disfrutar de los buenos libros. ¿Por qué? Pues porque el proceso de comunicación, el proceso de aprendizaje es diferente. Pasamos a la siguiente. Hoy hay 3 elementos importantes en los cuales se desarrolla o con los cuales se desarrolla la educación de nuestros hijos. La información, el conocimiento y la autoridad. Vivimos en una sociedad de la información. Los expertos nos dicen, Manuel Castells, los sociólogos nos hablan de la era de la información. Si tuviéramos que describir una palabra, buscar una palabra para describir el mundo actual, la clave es la era de la información. ¿Sí o no? Ya ni modernidad, ni posmodernidad, ni nuevos tiempos, ni tiempos modernos, en realidad se habla de era de la información. ¿Qué es lo que sucede? Pues en la era de la información no hay más conocimiento que antes. Una pequeña anécdota. En la Facultad de Psicología, donde yo trabajo, es una facultad nueva, donde hace 5 años, cuando se inauguró totalmente el edificio, porque hicimos obras, se reformó, pusieron un sistema de iluminación absolutamente inteligente. De tal forma que la Sociedad de la Información hizo edificios inteligentes. Yo salía a las 9:30 de mi despacho y ya no quedaba nadie, ni en la planta donde yo trabajo, ni abajo. Y fui a preguntarle al bebé, mire, que le he dado a la tecla de la luz y no se apaga, que he bajado el ascensor y en la tecla de abajo del hall le he dado para que se apague y no se apaga. Y estamos gastando luz en las 8 plantas del edificio y en la del hall y aquí la luz la tendrá que pagar alguien. No se apaga la luz. Y me dice, ¿no se da usted cuenta? Digo, ¿de qué? Dicen, es que es un edificio inteligente. Digo, ¿cómo que es un edificio inteligente? Digo, ¿cómo no iba a ser un edificio inteligente una facultad de filosofía? Faltaría más. Digo, ahora bien, digo, usted me puede decir lo que quiera, que es una facultad de filosofía un edificio inteligente, pero lo que está claro es que quien diseñó esto no tiene conocimiento. Claro, entonces le hice pensar al señor y ahora, cuando nos planteamos la sostenibilidad del sistema y quién paga la factura, hay que introducir conocimiento para apagar la luz. Claro, no tiene mucho sentido hacer edificios inteligentes que no tengan conocimiento. Con los coches, supongo que ustedes tendrán un coche medianamente inteligente, ¿sí o no? Se le enciende un pilotito y dice, ¿y esto qué significa? No, mire usted, es un coche inteligente. tiene un cuadro de mármol con una lucecita naranja, o una roja, o un azul, con colorines y tal. Bien, vamos al mecánico, dice, hay que poner el cerebro, cogen una caja, lo enchufan, a ver, ¿por qué se enciende la luz? Porque como es un coche inteligente y tiene un cuadro de mandos inteligente, nadie sabe arreglar el coche más después de haber pasado por el cerebro electrónico, que parece que es el que le proporciona la inteligencia. Antes los coches, si te pinchaba la rueda o alguna bujía que te estropeaba, tú levantabas el capó, lo preparabas, lo ibas al pueblo y el primer mecánico. Ahora no. Ahora hay mucha inteligencia, pero hay poco conocimiento. Bueno, sí, hay una persona que después de pasarle la máquina, en realidad es la única que puede repararte el coche. Ya no lo puedes reparar tú, no te lo puede reparar el vecino, no te lo puede reparar cualquier mecánico, porque eso sí, es un coche inteligente. Entonces, estamos en una sociedad donde hay mucha información, donde utilizamos indiscriminadamente la inteligencia, pero los educadores tenemos que gestionar el conocimiento. Lo nuestro es conocimiento, es decir, uso sensato, prudente, racional de la información. Y respecto a nuestros hijos, tenemos que dosificar la información, tenemos que racionalizar la información y nuestros hijos tienen que saber que nosotros tenemos algo muy importante y es criterio, conocimiento para usar la información. Y hay algo importante en esta sociedad de la información donde gestionamos el conocimiento y es la recuperación de la autoridad del padre y la madre. Sí, nosotros no somos coleguillas de nuestros hijos. A mí no me gusta ser colega de mis hijas. Ya me gustaría ser. Es decir, yo estoy traumatizado porque mis hijas no me han aceptado en Twenty. Como mucho estoy en Facebook, pero en el Twenty no. Al principio yo hablé con un amigo mío que es el diseñador de Twenty y que ahora está en Google y que en realidad le dije, oye, Bernardo, me tienes que permitir entrar en las páginas de mis hijas aunque yo no pueda, digo, porque claro, mi responsabilidad educativa, me dijo, pero tú no te dedicas a la ética. Yo dije, ah, es verdad. Es decir, en la sociedad de la información, donde el problema muy importante, donde el problema mayor es la racionalización y el uso del conocimiento, nosotros tenemos que plantearnos cómo somos autoridades para nuestros hijos. Cómo adoptamos a nuestros hijos para que seleccionen información, gestionen información y sean verdaderas, podríamos decir, usen con la cabeza tanta información. Nuestra función como autoridad, tanto en la familia como en la escuela, pues son o siguen siendo las tres funciones clásicas de la actividad educativa. Instructio, nutricio y autoritas. Con respecto a nuestros hijos, instruirles. Con respecto a lo que es la alimentación, nutrirles. Y con respecto a lo que es la gestión del conocimiento, proporcionarles autoridad, que tengan en nosotros referencias, que tengan en nosotros criterios. No avergonzarnos de proporcionarles criterios y referencias. Aunque eso signifique cortarles la conexión a Internet, aunque eso signifique limitarles el uso de la BlackBerry, aunque eso signifique, y a veces me da vergüenza decirlo algunas veces, sí, aunque eso signifique llevarte el cable del módem para que esa tarde tu hijo pueda concentrarse y no estar conectado y poder estudiar. Esto es una decisión traumática, pero el desconectar, pero no solo el desconectar, repito, coger el físicamente el cable y decirlo es, te lo llevo en el bolsillo, no lo busques que esta tarde no hay internet. Sí, porque si nosotros no ponemos límites, nuestros hijos van a tener un serio problema educativo. Los límites pueden suponer hasta llevarnos el cable, es tan solo una metáfora, pero tenemos que, podríamos decir, no avergonzarnos de ejercer la autoridad. Ser autoridad de nuestros hijos no es ser autoritarios. Una cosa es ser un padre autoritario y otra cosa es ser, podríamos decir, un padre despreocupado, un padre déspota. Yo creo que es muy importante no confundir. Pasamos de una época en la cual los padres eran autoritarios a otra época en la cual los padres son coleguillas. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Es muy importante conocer el sitio que nos toca. Y no es lo mismo tener un hijo en primaria que tener un hijo en bachillerato o en la universidad. Es decir, las reglas de juego, la capacidad de juicio que tenemos que ejercer es muy distinta. Problema, cuando tenemos un hijo en primaria, otro en secundaria, otro en bachillerato y otro en la universidad, y queremos establecer un único criterio en el uso de cada. Entonces, tenemos que hacerles ver que son criterios distintos los que tenemos que utilizar, porque incluso a nivel de distribución de la paga el fin de semana no es lo mismo lo que cada uno puede utilizar. En este sentido, hemos pasado del autoritarismo al democratismo sin pasar por lo que es el entrenamiento y el aprendizaje de la responsabilidad. Lo más difícil es entrenarnos y hacer ver que nuestros hijos en realidad tienen que vivir en un clima de responsabilidad, de autoridad, lo que no va en contra de la libertad, sino que va fundamentalmente a favor de lo que podría ser una educación para la responsabilidad. Siguiente pantalla. ¿Cómo debemos educar a los jóvenes? Hace unos años le preguntaban a José Luis San Pedro, que supongo que lo conocerán, le preguntaba, ¿cómo debemos educar a los jóvenes? Y él respondió, pues enseñándoles los límites. El sentido del límite es uno de los valores que ha perdido la sociedad. En la antigüedad, la diosa Némesis era la suprema guardiana de los límites sagrados, aquellos que permiten conservar el secreto orden del mundo. Hay principios que no pueden ser transgredidos. Si lo hacemos, perdemos nuestra dignidad como personas. Aquí está la clave de lo que es la educación para la responsabilidad, el sentido del límite. No hay un único sentido del límite con cada uno de nuestros hijos. Es importante que adaptemos esa idea del límite a cada tiempo educativo, a cada espacio en el que nos movemos, y transmitirles a nuestros hijos una idea muy sencilla. Y es, en realidad, la experiencia humana no es reversible. Uno no puede creerse que puede volver de nuevo, es decir, tener una experiencia de botellón y luego no ha pasado nada en su vida. Tener una experiencia con el alcohol y luego no ha pasado nada en su vida. La experiencia humana es una experiencia donde es muy difícil borrar lo que nos va pasando. Los adolescentes y los jóvenes piensan que en realidad a las experiencias les sucede lo mismo que a las pizarras. Escribimos y luego borramos. Sin embargo, la vida humana, lo que es la experiencia educativa, parte de esa acumulación, no se borra. Cuando se ha escrito en nuestra pizarra algo, eso permanece. Y si no ha tenido experiencia de drogas, si ha tenido experiencia de alcohol, o incluso si ha tenido experiencia de enfermedad en un hospital, ese tipo de experiencias no se borran, construyen la personalidad. Por lo tanto, es importante, es fundamental recordar a nuestros hijos que el mundo de la experiencia no es el mundo de una pizarra en blanco. Ya casi en penúltimo lugar, pasa la pantalla, es importante enseñar a nuestros hijos a pensar bien. No sé si han visto ese chiste o si conocen el cromo. Yo cuando lo vi, pues lo puse en mi despacho, lo amplié. Tengo la netbook, la M3 player, el pendrive, los iPads. Papá, ¿qué usaban ustedes en la escuela? La cabeza. Sí. A mis alumnos en clase, últimos años de universidad, esto es la idea más revolucionaria que yo les transmito. ¿Por qué? Porque es lo último que están acostumbrados a usar la cabeza. Ya les dices, no toméis apuntes. Pensad. No busquéis en el ordenador. Pensad. Es lo que más les cuesta. Pararse, detenerse y empezar a pensar. Es decir, empezar a utilizar la cabeza. Cuando digo la cabeza, no estoy diciendo única y exclusivamente lo que tenemos encima de los hombres. Los hombres estoy diciendo la cabeza en el sentido de la razón. Es decir, tú tienes capacidad de juicio, utilízala. Vamos a construir capacidad de juicio. Vamos a empezar a pensar sin artefactos, sin cachivaches, sin tecnología. A ver si pensamos algo o no. A ver si tenemos ideas propias o no. Tenemos que pasar del qué al quién. Porque nuestros hijos son geniales. Y eso hay que descubrirlo. Y en nuestros hijos hay un potencial y hay una riqueza impresionante. Y tienen que acostumbrarse a sacarla fuera. No todo es una cuestión de que les entre. del exterior y lo procesen, sino que en realidad dentro de cada uno de nosotros y dentro de nuestros hijos hay un potencial impresionante. Hay que pasar del qué educamos al quién educamos, descubrir la grandeza que como personas hay en el fondo de nuestros hijos cuando aprenden a desconectar, cuando tenemos una conversación, cuando nos vamos un fin de semana al campo y no hay conexión. ¿El problema cuál es? Pues que nosotros somos peor que ellos. Y a veces, ¿cómo les podemos decir que usen racionalmente el móvil y que no dependan del móvil cuando nosotros estamos todo el día en WhatsApp? Incluso nosotros nos hemos conectado al WhatsApp con ellos. Claro, si no es que es más barato el WhatsApp que el mensaje. Y por lo tanto nosotros, vale, repito, hay que pasar del qué, los objetos con los que educamos, al quién, empezar a construir sujeto, empezar a plantear la educación en clave personal. Para ello hay una serie de elementos que considero importantes. En primer lugar, lo que en filosofía llamamos desde siempre una inteligencia sentiente, es decir, la inteligencia no es algo mecánico, no es algo matemático, sino vinculado a la sensibilidad. En segundo lugar, la voluntad humana hay que entrenarla, hay que, como el atleta, hay que estar en forma, hay que tender hacia determinado tipo de metas. Y en tercer lugar, ese pensamiento del cual tenemos que entrenarnos y en el cual hay que entrenar a nuestros hijos, en realidad tiene que nacer y tiene que emerger de un tipo de razón que no es la razón lógica, cerebral o calculadora, sino una razón, y sobre todo en esto nos falta mucho entrenamiento a los padres, lo que llamaríamos una razón cordial, una razón que nazca del corazón. Es decir, ahí las madres nos tienen que enseñar mucho a los padres. Es decir, a veces, no sé si os ha pasado en casa, en realidad nos tenemos que distribuir los papeles, uno poli bueno y otro poli malo. Bien, ¿por qué no somos los dos poli buenos y los dos poli malos? ¿Y por qué no empezamos a hablar y plantear en casa un determinado tipo de inteligencia, un determinado tipo de hábito, un determinado tipo de modo de juzgar las cosas donde en realidad haya razón, haya criterio, haya juicio, pero eso lo planteemos desde una perspectiva diferente, que es la perspectiva cordial. En cuarto lugar, yo creo que es muy importante desde el punto de vista educativo reconocer la grandeza personal. Aunque nuestros hijos sean unos zoquetes, aunque no aprueben, aunque tengan que repetir, en realidad son un misterio. Nos sorprenden. Mis hijas no son especialmente buenas estudiantes, la pequeña está repitiendo y en realidad para mí es una caja de sorpresas. A mí me gustaría pues que fueran más empollonas, que estudiaran más, que aprovecharan todas las oportunidades que les doy. Lo que pasa es que a veces me doy cuenta de que mis hijas no son una prolongación mía. Y claro, en todas las materias en las cuales yo no tengo sobresaliente en la vida, ellas tienen matrícula. Claro, que es que tú eras un empollón, es que estudiabas mucho, es que no te lo pasabas bien. Claro, digo, no, claro, mi mujer y yo lo comentamos. Digo, es que todas las materias en las que nosotros no hemos sacado sobresaliente, ellas tienen matrícula. Porque llegan a determinadas horas, porque se lo pasan muy bien, porque tienen una juventud fantástica, porque la mayor ya conduce y se lo pasa genial. Claro, tú te empeñas en decirles, tienes que aprovechar el tiempo, no sé qué. Mira, papá, no me des una clase de filosofía. Problema. Yo no juego solo como padre. Yo en realidad, cuando hablo con mis hijas, se creen que estoy dando una clase de filosofía. Repito, por muy mal que estén nuestros hijos, porque no puedan llegar donde nosotros les ponemos que lleguen, hay algo importante en ellos. Y es el confiar en ellos, el creer que hay en ellos algo absolutamente genial que cada día nos pueden descubrir. Y por último, hay algo importante en lo que es la vida de la familia. Y es, en la vida de la familia nos tenemos que entrenar para la vulnerabilidad. Yo no sé si les ha pasado a ustedes lo que nos ha pasado cuando tenemos críos pequeños. Supongo que tendrán frigoríficos, ¿sí o no? ¿Tienen frigorífico? Bien. Seguro que tienen imanes en el frigorífico. ¿Quién no tiene imanes pegados en el frigorífico? Bien. Vamos a ver. Al principio del curso, en el mes de septiembre, cuando nos dan los críos los horarios, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos el horario, lo ponemos ahí. Ahora ya, algunos padres, tabla de Excel, doble entrada y tal, y te lo ponen súper mega fácil, el cuadro ahí con todas las actividades, colorines, composir, no sé qué tal, un rollo fantástico. Ahí, otros que cogemos el pollo, o con bolígrafo, con dos tablas y tal, y lo ponemos en el frigorífico. Sí, claro, los hijos ponen el horario, nosotros completamos el horario. no sé quién en su casa pone la lavadora, friega la cocina, plancha la ropa, es decir, pero las tareas esas se tienen que hacer entre todos. ¿Sí o no? Es fundamental. Entonces, claro, a mí lo que me importa es que mis hijas sean conscientes de que en casa no solo hay que pasárselo bien y ver la televisión o tener conexión al ordenador, sino que en realidad, además de tener las funciones del colegio y hacer las tareas del colegio, hay una serie de tareas de casa que tienen que hacer ellas. Desde bajar la basura, cambiarle el agua al pez o a fregar el día que toca, etc. Claro, entonces yo en casa pues hago una tabla de doble entrada, un cuadro de doble entrada y tal, y pongo esas tareas. Y para que no haya disputas en casa, ¿qué es lo que hago? Pues asigno tareas a mis hijas y digo, hoy haces tú esto, lo otro, para que no se peleen, porque tenemos peleas todos los días. Lo que decía Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre y esto es la lucha de todos contra todos, eso es porque vivió en una familia, porque en realidad, yo no sé sus casas, pero en la mía rara es el día en el que no hay una trifulca. Para evitar esas trifulcas, ¿qué es lo que haces? Los lunes llegas tú, haces tú. Mis hijas ya son mayores y entonces han descubierto las trampas y dicen, ¿qué día me toca fregar? Martes y jueves. Ah, me queda comer con las amigas. Claro, o en el colegio o donde sea. Y tú confías que tus hijas van a cumplir con sus obligaciones y por lo tanto, claro, llegas por la tarde y ves aquello hasta arriba. Y dices, ah, es que hoy no me acabo de comer aquí. Bien, en esa distribución de tareas que hacemos del cuidado de la casa, suele haber un problema siempre. Bueno, hay muchos problemas, pero uno de los problemas fundamentales es el que alguien se ponga enfermo, porque en una casa alguna vez alguien se pone enfermo, ¿sí o no? Yo no sé si en sus casas viven los abuelos o no. En algunas casas viene la abuela o vienen los suegros y hay que hacer sitio para ellos. Eso ya, cuando ya llega la abuela o llegan los suegros, en realidad ya comienza la revolución en la casa. Por una razón sencilla. Bueno, o vienen los abuelos o alguien se pone enfermo. Porque claro, cuando tú haces una tabla de Excel y un cuadro de tareas, lo último que has pensado es que alguien se va a poner enfermo. O que va a venir la abuela. Claro, terminamos de comer, terminamos de cenar, llega la abuela y dice, hombre, no va a fregar la niña, para eso estoy yo. Claro, la abuela estropea la pedagogía, es decir, tantos años de pedagogía y tanta tabla de veces, va la abuela y la estropea porque la niña dice, sí, qué bien, la abuela, qué más. Pero hay otro problema, y es el problema de la enfermedad. ¿Quién lleva a la niña al médico? Miras en el cuadro de Excel, ah, pues no le toca a nadie. Y entonces nos damos cuenta de una cosa importante, la entrevista, lo que no está programado. Y cómo resolvemos en casa las situaciones de vulnerabilidad, de cuidado, de atención a los mayores, de atención a los que se ponen enfermos. Claro, el problema es cuando los padres nos ponemos enfermos. ¿Quién nos cuida a nosotros? Claro, no sé, nuestra generación y la mía estamos hechos, bueno, a prueba de bombas y no nos ponemos nunca enfermos. ¿Por qué? Porque no podemos. Pero a veces vienen las crisis, nos torcemos, tenemos un desliz o cualquier cosa y nos damos cuenta de que somos vulnerables y descubrimos que somos vulnerables y eso no está previsto. Y entonces la familia se convierte en una escuela de cuidado y hay que aprender a cuidar los unos de los otros. Esto no lo enseña ni la ESO, ni la LOE, ni la LOE. Esto se enseña en la familia. Y sobre todo, hay tres tipos de cuidado. Cuando hablamos del cuidado en la familia, hay un cuidado incondicional. Hay un cuidado educativo y hay un cuidado responsable. El cuidado incondicional es el cuidado de las madres o del padre cuando, en realidad, nos desentendemos de las consecuencias del cuidado y cuidamos incondicionalmente a nuestros hijos. ¿Qué no hará una madre por su hijo? Es decir, hacemos cualquier cosa, nos da igual lo que haga nuestro hijo. Mi hijo, aunque sea un criminal, es un santo para mí. Entonces, en la casa descubrimos que hay un tipo de cuidado que no nos enseñan en la escuela, que no nos enseñan en ningún sitio, sino que es un cuidado incondicional. Nosotros aprendemos ese cuidado incondicional en la casa. Hay un cuidado educativo, y es el cuidado en el cual a mí me interesa educar a mis hijas, y por lo tanto yo digo, yo no les voy a decir todo porque ya la vida les irá enseñando. Y entonces dejo que se vayan dando sus propios trompicones, dejo que vaya, que podríamos decir, que empiecen a, yo suelto hilo de la cometa, suelto aire para que ellas mismas, porque no quieren, no me hacen caso a mí, yo no sé si ustedes la que están los hilos, entonces yo digo, vale, pues ya se las darás todas. Entonces hay un cuidado que llamamos cuidado educativo. Esto se aprende en la familia, no se aprende en la escuela. Y quien somos padres, en realidad cuidamos, pero también somos medio maestros, medio educadores. Es decir, a veces los hijos tienen que aprender en sus propias carnes lo que nosotros creemos que podríamos evitarles. Y por lo tanto, eso, en eso la familia es fundamental. Y habría un tercer tipo de cuidado que llamaríamos un cuidado responsable. Es decir, el educar a nuestros hijos para que sean autónomos. No para que estén dependientes de nosotros, sino para que tengan su propio proyecto de vida. Para que no sea una continuidad. Yo no sé si les ha pasado algunas veces cuando analizamos o evaluamos en la educación que tenemos con nuestros hijos, que yo recuerdo cuando nuestras crías estaban en primaria o secundaria, pues nuestra tarde, la tarde de mi mujer y la mía, eran tardes absolutamente, esa sí que hacía falta un cuadrante, es decir, las recogíamos del colegio, iban al conservatorio, después a clases de inglés, luego de alemán, luego de ballet, luego el otro, y al final terminabas el día hecho polvo, hasta que ya te descubriste que la hija no valía para la música, que en realidad los idiomas era algo que tenía que valer por su cuenta, y que en realidad, como digo yo, también los padres somos un fin en sí mismos, no solo los hijos. Entonces, hasta que descubrimos eso, pues bien, nuestros hijos no son prolongación de nosotros a pesar de que nosotros nos empeñemos. Por lo tanto, cuidado incondicional, cuidado educativo y cuidado responsable. Por último, cuando educamos a nuestros hijos, fijaos, ¿cuánto cambiarían las cosas en el mundo si de noche la gente mirara más el cielo y menos la televisión? Esto es, en los veranos, yo con mis hijas lo tengo comprobado. Si hay algo revolucionario es esto. No sé si lo habéis comprobado, pero cuando sales a pasear, o bien con los hijos, o estás en el campo un rato, y dices, bueno, ¿tú te has fijado lo que hay arriba? No está pendiente del móvil, estamos pendientes. Sí. A veces se nos ha olvidado lo que Kant llamaba el cielo estrellado. El descubrir nuestra relación con la naturaleza, el hacerles ver a nuestros hijos que en la naturaleza pueden encontrar experiencias que no se las da la tecnología. Pasamos ya. Hay, en esta educación, hoy el sistema educativo habla de educación para la ciudadanía. Bien, yo creo que cuando hablamos de ciudadanía tenemos que distinguir entre civilidad y lo que yo llamo ciudadanía activa. Supongo que algunos de los que están aquí seguro que recibieron la formación del espíritu nacional. ¿Sí o no? O recibimos la formación del espíritu cuando había formación, cuando había espíritu y cuando había nación. Ahora no hay formación, no hay espíritu y no hay nacional. ¿Cómo va a haber formación del espíritu nacional? Pues no. Entonces, hemos pasado de la formación del espíritu nacional a lo que llamamos ciudadanía democrática. Claro. ¿A qué llamamos ciudadanía democrática? Si yo les preguntara a ustedes y si salimos a la calle a preguntar, la gente entiende por ciudadanía democrática pues unas mínimas normas de urbanidad, ¿sí o no? Que cuando uno va en el autobús, pues la gente joven se levante, porque los que tenemos ya cierta edad necesitamos sentarnos. O si vas por la acera, que te dejen la parte. Es decir, en realidad, ustedes y yo, cuando hablamos de ciudadanía democrática, no estamos pensando en hacer la revolución, lo que pensamos es unas mínimas normas de urbanidad con las cuales no botear en los sitios públicos, respetar a las personas mayores. Bien, pues bien, eso en realidad no es ciudadanía, eso es civilidad, eso es urbanidad, eso son normas de urbanidad. Lo que llamamos ciudadanía democrática es algo mucho más profundo, mucho más importante, mucho más serio, y ahí habría que distinguir entre civilidad y ciudadanía democrática. La civilidad está vinculada a lo que podríamos llamar la servicialidad, la adaptación, lo que técnicamente se llama virtudes públicas, ser un buen ciudadano. Sin embargo, la auténtica ciudadanía democrática no tiene que ver solo con el ser un buen ciudadano, sino con el ser una buena persona. Y claro, nosotros como padres estamos preocupados por las dos cosas, porque nuestros hijos sean buenos ciudadanos y que sean una buena persona. Claro, el problema es cuando un hijo no sale objetor de conciencia. Ahora no hay niños y por lo tanto no hay objetores de conciencia, pero puede salir un niño que es objetor, un adolescente que es indignado. Y reconoce que la ciudadanía democrática en la que está es insuficiente y resulta que se rebela, protesta, se deja rastas, se deja melena, se va con las tiendas de allí y claro, ¿qué hace un padre cuando tiene un hijo indignado? Y además, ¿qué es lo que sucede? Pues desobedece a la ley, te llama a la policía, que tenemos a su hijo aquí, que lo hemos pillado con una melopea, ahí con los indignados, y que no sabemos qué hacer con él. Una cosa es la civilidad y otra cosa es la ciudadanía democrática. En la famosa disputa sobre educación para la ciudadanía, sí, o educación para la ciudadanía, no. Aquí, no sé si los padres hemos hecho lo que debíamos o no hemos hecho lo que debíamos. Yo no sé si el sistema educativo ha estado a la altura de las circunstancias. Aquí se ha confundido, y en la LOE, en la ley actualmente vigente, hay varios errores importantes, y este es uno de ellos. El confundir la ciudadanía activa con lo que es la simple civilidad. El sistema educativo, la ley actualmente vigente, habla de civilidad, habla de ciudadanía, pero no habla de ciudadanía activa, no habla de educación integral de la persona. Al sistema educativo actual le interesa que haya buenos súbditos, que paguen impuestos, que lleven una vida ordenada, que participen en la vida democrática, que voten regularmente, que no creen problemas, que se indignen un poquito, lo justo, no mucho, que vean la tele unas cuantas horas, que estén conectados, que tengan, que no creen problemas al sistema. Claro, desde el punto de vista de una familia creyente o quien realmente participa de un colegio en el cual es muy importante la persona y no solo el ciudadano, decimos, oye, que a lo mejor hay que desobedecer de vez en cuando. Que no todo es obedecer, sino que realmente en conciencia, en conciencia. ¿Y qué es eso de la conciencia? Claro, el tema de la conciencia ha desaparecido de la educación para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esa señora es un poco revolucionaria. Entonces, es muy importante distinguir y establecer una distinción entre lo que llamamos civilidad, buen ciudadano, obediente, que paga sus impuestos y no defrauda Hacienda y llega a las 10 a su casa, de ciudadanía democrática, donde a lo mejor hay que protestar, hay que cuestionar el sistema, hay que desobedecer, o hay que organizar la educación moral en términos de valores superiores, de ideales, y no solo de leyes vigentes. Además de las leyes vigentes hay valores. Además de los ciudadanos hay personas. Y la clave de la educación no solo está en la ciudadanía, sino en la dignidad de la persona. Muchos de los inmigrantes que están en nuestras calles no tienen papeles. Esta mañana, con sus hijos, yo les hablaba del mendigo que tenemos en la puerta de Mercadona, de Consum, de Eroski y de los supermercados. ¿Ustedes se han dado cuenta de los mendigos que hay? Aquí hace más frío y hay menos mendigos que en Valencia, pero en Valencia hay muchos. No son ciudadanos, pero son personas, ¿o no? Y educamos nosotros a nuestros hijos para que tengan sensibilidad por las personas, por los ciudadanos. Entonces, aquí hay un horizonte ético que es importante desde el punto de vista de la educación. ¿Es importante la ciudadanía? Sí, pero es importante también el horizonte de la educación integral de la persona. Por eso, más que ciudadanía entendida como civilidad, es importante instruir ciudadanos y formar personas. Hay que pasar de los valores vigentes a los valores superiores. En la LOE se habla de valores vigentes. En la Constitución Española se habla de valores superiores. Y esta distinción es importante. La clave educativa de nuestros maestros y nosotros como padres no está en los valores vigentes, sino en los valores superiores. Cuando digo valores superiores, no estoy diciendo el reino de los cielos, estoy diciendo libertad, igualdad, solidaridad y pluralismo político. Eso es absolutamente revolucionario, pero eso está en la Constitución. Cuando digo la LOE y hablo de valores vigentes, no estoy hablando de eso. En la LOE aparece un planteamiento distinto. Por eso es importante que nos leamos las leyes educativas, colaboremos con la educación de nuestros hijos y nos tomemos en serio lo que podríamos llamar una jerarquización de los valores, un hecho, podríamos decir, diferencial que nos da pues, el participar de una comunidad religiosa donde nos relacionamos con los valores vigentes y con los valores constitucionales vigentes, pero también mantenemos distancias. Y ya para concluir, pasa la pantalla, supongo que conocerán esto, deshacer lo que la tele ha hecho el día anterior en la cabeza de los alumnos. Dentro de poco me temo que esa va a ser la única misión de los maestros y ojalá lo consigamos deshacer. ¿Cómo invertir esta tendencia? ¿Cómo esta educación podemos invertirla? Pasamos ya a la última pantalla. Conclusiones. En primer lugar, necesitamos fortalecer la vida familiar y su protagonismo en la prevención de riesgos. Es decir, en realidad, tener una familia es un lujo. Tener un colegio sí es un lujo. Que el colegio y la familia puedan trabajar conjuntamente, eso en realidad no saben ustedes lo que tienen. Por lo tanto, hay que partir de ese reconocimiento como posibilidad para evitar riesgos educativos. En segundo lugar, es importante no tener miedo a hablar de la autoridad entendida en el sentido clásico de autoritas, en el sentido de aupar a nuestros hijos. Nosotros somos autoridad para nuestros hijos porque se aupan en nosotros para ver más lejos. Yo me cojo a los hombros de Aristóteles, aunque hace mucho tiempo, me subo a los hombros de Aristóteles porque para mí Aristóteles es una autoridad. Pues bien, no hay que hablar, no hay que tener miedo a plantear el tema de la autoridad en contextos educativos. En tercer lugar, el menor es un sujeto de derechos, nuestros hijos son sujetos de derechos y por lo tanto también sujetos de responsabilidad. Hay que hablar con ellos de corresponsabilidades y no son solo objetos de intervención administrativa. Expediente, DNI, esto desde el punto de vista familiar es importante. En cuarto lugar, es importante que desde el punto de vista educativo sepamos usar la información que tenemos, integrarla y trabajar interdisciplinarmente con los maestros, con los psicopedagogos, con los educadores de nuestros hijos. El trabajo interdisciplinar entre distintas disciplinas es importante. Necesitamos de vez en cuando leer juntos con nuestros hijos la realidad. Yo no sé si ustedes ven la televisión con sus hijos. ¿Qué es una familia? Según Antonio Gala ya saben qué es una familia. El conjunto de personas que a las 9 de la noche, si no están en el colegio infantes en una conferencia, en realidad ven la televisión. Bien. Ver la realidad no es solo ver la televisión juntos por la noche y discutir qué programa vemos. Hay que leer juntos la realidad, hay que organizar juntos el tiempo, hay que empezar a aprender a juzgar juntos la realidad. En quinto lugar, en realidad, la infantilización de la juventud por parte de los agentes sociales lo que incrementa son los factores de riesgo. Es decir, a nuestros hijos no los podemos tratar siempre como niños pequeños. A veces los infantilizamos en exceso, no les damos responsabilidades y hay que empezar a creer en ellos como sujetos de derechos y responsabilidad. Y por último, yo creo que tenemos que prestar muchísima atención a lo que son las nuevas situaciones de riesgo. Hablamos del botellón, hace unos años se hablaba de las drogas, pero hoy los factores de riesgo están relacionados con la entrada de la pantalla en nuestras casas. Con Internet, con la era digital, con las páginas web en las que estamos, en las que nuestros hijos van a entrar, y por lo tanto creo que es importante darnos cuenta de que las nuevas situaciones de riesgo no están fuera de casa, sino están dentro. Eso significa que respecto a la gestión del ordenador, respecto a la gestión del cable, respecto a la gestión de la conexión, tomar un papel mucho más activo y mucho más educativo del que teníamos antes. En definitiva, ya podemos pasar. En definitiva, y con ello ya concluyo, sigue habiendo algo muy importante para educar en la era digital. De estos dos chicos, como ven ustedes, le dicen uno al otro. Están hablando de los reyes. Yo supongo que ustedes ya han empezado a hacer las compras de reyes, pero por si acaso. Un ordenador nuevo, una impresora de color, 33 juegos de la Game Boy y el láser. el láser pistola espacial, la estación orbital Selene, un equipo completo de buceo, el traje del Madrid o del Barça o del Getafe y la colección de vídeos de Disney. Y así, y aquí viene lo realmente importante, mi papá y mi mamá me han dado besos. ¡Ojo! ¡Qué suerte! Así está la clave de la educación en la era digital, y que todavía en algún momento estemos dispuestos a dar besos a nuestros hijos. Muchas gracias. Supongo que habrá alguna pregunta. Si no, pregunto yo, ¿eh? Os puedo asegurar que esta mañana con vuestros hijos funcionó mejor porque podíamos poner nota. Y entonces yo le dije al profesor de filosofía, digo, al que levante la mano le subes la nota. Así que podemos hacer lo mismo con vosotros. Podemos decir, el que levante la mano y pregunte no paga la cuota de la palestina. Ya veréis. ¿Sí? Esta mañana oí el tercera de Radio Nacional discutiendo sobre los problemas, pues que si el déficit, que si el paro, que era lo más importante. Pero al final era que lo más importante era la educación, diciendo qué queremos tener dentro de 15 o 20 años para cuando podamos salir de este atasco, de este atolladero. Entonces, desde la universidad, ¿qué se está haciendo? Mi hijo va a dar ahora el paso para entrar en la universidad, entonces bueno, pues mi colegio parece que está más controlado, entre la familia y los profesores, pero luego en la universidad, ¿qué hace? ¿Qué aporta a esta formación de los tipos como el mío? Interesante pregunta porque a veces tenemos idealizada la universidad, es decir, yo trabajo en la universidad, vengo del instituto, soy padre como ustedes y en realidad no hay que esperar demasiado de la universidad, ¿vale? Es decir, lo que ustedes tienen en este colegio con sus hijos no lo van a encontrar en la universidad. ¿Queda claro? Eso ahora también depende de universidades y universidades. En la universidad nuestros hijos van a encontrar mucha más libertad, van a poder hacer su propio horario, su propio plan de trabajo, pero no esperen que la universidad ahora, tal y como está, les proporcione formación, instrucción, autoridad. Les puede proporcionar acceso a nuevos conocimientos, les va a proporcionar, podríamos decir, un mundo absolutamente nuevo que no tenían en el colegio. Entonces, esto yo lo estoy viendo en los alumnos que yo tengo, es decir, no saben gestionar su tiempo. Tienen tanto tiempo, tienen tantas posibilidades, que en realidad están absolutamente, es decir, hasta que no están en tercero o cuarto, no se dan cuenta de que tienen que tener un proyecto claro de carrera. Pierden el tiempo, se despistan. A todos nos ha pasado, ¿no? No sé, no descubro nada nuevo, pero yo creo que es importante el ser realista y no ser romántico respecto al acceso que van a tener nuestros hijos a la universidad. Y yo creo que es importante que aunque estén en la universidad, el seguir con ellos, el acompañarles, no tengamos miedo a estar encima de ellos a pesar de que estén en la universidad. Y algo que yo siempre aconsejo a los alumnos, es decir, el buscarse un tutor. Es decir, los profesores de universidad estamos para ayudar a los alumnos y que un alumno en primero nos pregunte y nos y estén inquietudes para nosotros, en concreto para mí, en realidad es una bendición. ¿Qué es lo que sucede? Les da vergüenza, no quieren. Creen que ya han descubierto el mundo mundial y por lo tanto no necesitan tutores. Crash, error. Entonces, creo que es importante, si sus hijos se van a meter en la universidad o van a empezar en la universidad, el que se den cuenta de que los profesores de universidad, aunque estemos en el nivel epistemológico del más alto del mundo mundial, en realidad estamos para ayudarles. y que no tengan miedo a acercarse a nosotros como se acercan a los profesores del colegio, que muchos de nosotros somos conscientes de que estamos para eso. Entonces, yo creo que en función de la universidad en la que estén, en función de la carrera que hagan, yo creo que tienen que acompañarles en ese proceso por algo muy sencillo. Durante los dos primeros años de la carrera, uno no tiene claro si esa es la carrera en la cual quiere trabajar, o en lo que va a trabajar. Entonces, necesitamos que nos acompañen, y a pesar del orgullo de quien ha terminado la selectividad con una nota, ha entrado en la universidad y se come el mundo, en realidad el acompañarles en ese proceso es importante. Respecto a lo que decía del futuro de la educación y demás, yo creo que ahí está la clave. Pero la clave no está en lo que podríamos llamar solo en el tema de los presupuestos educativos. Cuando en este tipo de tertulias se habla de la educación es porque se dice que haya recortes en otras cosas, pero que no haya en educación. Pues si hay recortes en todas las cosas, ¿cómo no va a haber en educación? El problema fundamental es que a los educadores nos han recortado lo que más valía, y es la vocación. Entonces, los gestores educativos, los ministros futuros de educación o los consejeros de educación, lo que tendrían que cuidar y mimar es la vocación. Un maestro con vocación, un profesor con vocación, no tiene precio. Claro, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se piensa y se mide nuestro trabajo única y exclusivamente en términos de horas. Una hora, dos horas, quien lo mide así no se entera. No sabe de qué va la tarea de educar. Entonces, creo que es importante, repito, si sus hijos van a entrar a la universidad, transmitirles un mensaje realista, acompañarles y luego hacerles ver que son ellos los que se tienen que diseñar su proyecto de vida y que la universidad, muchos de nuestros alumnos y muchos de nuestros hijos pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Entonces, lo que sí queremos muchos profesores es que la universidad pase por ellos. Y recuerden que el término universidad, la universidad nace de la Edad Media, y lo que significa la universidad es universitas frente a la particularitas, frente a las tribus, los nacionalismos, la mentalidad de aldea. La universidad, uno, adquiere capacidad universal de juicio, conoce, sabe tomar distancia respecto a su propia tribu y, por lo tanto, está en un horizonte universal del saber y del conocimiento frente a la particularidad. Y yo creo que ese mensaje lo tenemos que transmitir a nuestros hijos, pero repito, no dejarlo solo. Alguna vez se me ha ocurrido plantear el hecho de que haya asociaciones de padres en la universidad. No lo he dicho muy alto ni muchas veces, porque esto es una idea que no tiene mucho éxito entre los alumnos de la universidad, porque como ya lo saben todo, pero no estaría de más el que los padres nos responsabilizaran, igual que hay APAs en los colegios, que hubiera APAs de universidad, pero todo lleva más. ¿Cuatro? Hola, buenas tardes. Me ha parecido genial porque he visto que eres una persona próxima, te acercas a los padres porque eres padre y lo ha contado muy bien. Pero, bueno, me llamo María Ángeles, perdón. Has hablado todo el rato de autoridad, ¿no? Y a mí me gustaría que nos dieras tu opinión un poco qué diferencia hay entre la visión que nosotros teníamos de nuestros padres, ¿no? Y decías, a lo mejor lo de nuestros padres y lo que hacemos nosotros. ¿Por qué hemos perdido ese lazo? Tanto nosotros como padres, yo creo que incluso la escuela ha perdido ese poder de autoridad. Bien, me alegro de la pregunta porque para mí es uno de los temas preferidos, el tema de la autoridad educativa, tanto de padres como de profesores. En primer lugar, ahora a las autoridades educativas les preocupa la autoridad. Van a hacer un decreto que mejore la autoridad del profesor docente porque el profesor va a ser considerado autoridad. Bien, en las normas y en los decretos que están haciendo los políticos sobre la autoridad educativa, creen que el profesor tiene que ser autoridad como es la Guardia Civil, el policía local, que lleva su porra, su traje, su uniforme, su gorra, y lleva su bloc de notas. Y entonces, igual que la Guardia Civil pone multas, la policía local pone multas, el profesor, si es autoridad, pone falta leve, tres faltas leves, falta grave, dos faltas graves, expulsión, a tu casa. Eso es no enterarse de que es la autoridad educativa. Es decir, si uno tuviera vocación de policía, hubiera hecho, pues si tienes la policía local, no a maestra. Entonces, la administración tendría que entender la autoridad en clave vocacional, acompañamiento, en clave, podríamos decir, de valorar lo que es salvar al alumno, exigirle al alumno y, podríamos decir, facilitarle al alumno la posibilidad de enderezar su conducta, de enderezar su comportamiento y darse cuenta de que tiene que establecer límites. Pero claro, esa cultura del límite, yo lo he planteado para la familia, pero en los centros no existe. Ustedes aquí tienen la suerte de que eso sí está, pero en otros centros educativos lo que dice el jefe de estudio es distinto de lo que dice el director, y hay varios... no en todos los centros educativos existe ese interés por educar en la conciencia del límite, por establecer los límites y por fomentar lo que sería la vocación educativa. Yo he hablado del tema de la autoridad en la educación y en la educación de los padres, porque el tema de la autoridad no es un tema que tenga buena prensa entre los educadores, en los claustros, entre los padres, pero es importantísimo. Pero la autoridad no entendida en términos posicionales, en términos de superioridad, sino en términos de reconocimiento. Yo tengo que ser autoridad con mis alumnos porque mis alumnos me reconocen la superioridad, no porque me haya nombrado el ministerio o porque tengan unas oposiciones. Entonces hay una autoridad posicional y hay otra autoridad, vamos a llamarla basada en el reconocimiento. Entonces es importante recuperar esa idea de autoridad basada en el reconocimiento, basada en la experiencia. Yo puedo tener autoridad como profesor pues por los 8 trienios de antigüedad docente. Ahí es de donde me nace la autoridad, no de que me lo reconozca la universidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una cultura que tiene miedo de plantear cuestiones educativamente centrales. Y fíjense que si las autoridades políticas empiezan a hablar de la autoridad, no es porque ellas mismas hayan querido, sino porque las asociaciones de padres, porque el desconcierto de los alumnos y porque se ha convertido en un verdadero problema social y por eso ha llegado a las autoridades políticas, pero no porque ellas mismas tuvieran claro qué entendían por autoridad. Entonces, necesitamos presionar desde el punto de vista social en esa clave. Y yo creo que vivimos en un tipo de cultura donde, aunque no reconozcamos el peso y la importancia de las autoridades, son operativas. Sin autoridad no podríamos vivir. En un hospital, no sé si alguien trabaja en un hospital, claro, en un hospital tiene que ser fundamental la autoridad. Yo no quiero que me operen democráticamente. ¿Alguien quiere que lo operen democráticamente? Guardiola, los domingos, lo último que haría sería hacer una alineación democrática. Del Bosque ha hecho un prorrateo y una selección democrática. No, es decir, la democracia es para lo suyo, no para todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, hay instituciones, las instituciones educativas, las instituciones sanitarias y las instituciones culturales tienen que estar regidas por criterios donde el conocimiento, la autoridad, la experiencia son lo central, no los votos, no las cuotas sindicales. Entonces, esto da miedo plantearlo porque no es políticamente correcto. Pero claro, luego nos sorprende el tipo de sociedad al que vamos o el tipo de educación al que vamos, pero la razón está porque no planteamos lo central. Y repito, hay cosas que nos da miedo plantear y habría que plantear desde el principio y hablar con ellas y hablar de ellas, podemos decir, deportivamente y sin ningún tipo de temor. Porque no se trata, repito, de recuperar la autoridad de hace 40 años que tenían nuestros padres, pero claro, los padres no somos colegas de nuestros hijos, pero los padres no somos dictadores en nuestra casa. El clima ha cambiado. A los padres, a los profesores les recordaba algo muy importante que nos está pasando desde el punto de vista educativo en la charla de esta tarde. Es decir, yo me encuentro, por ejemplo, cuando un profesor le dice a un alumno, mañana voy a llamar a tu padre por tu comportamiento. ¿Qué dice el alumno? Si usted encuentra a mi padre, me avisa. ¿Por qué? Porque su padre no está, su madre está. Entonces, ¿podrá venir el novio de mi madre? Claro, cuando tú crees que va a venir la familia y tal, dices, no, es que va a venir, bueno, el segundo novio de mi madre, ¡ah! Y empiezas a plantearte, oye, aquí las relaciones familiares están muy claras. No hay que tener miedo a plantear las cuestiones y decir, ha cambiado el modo de entender la vida familiar y por lo tanto tenemos que situarnos en ese nuevo contexto educativo. Y lo que pensábamos que antes era una solución, ahora en realidad hay que replantearlo. En definitiva, creo que no hay que tener miedo a decir lo que pensamos, a plantear cosas que desde siempre y estructuralmente son fundamentales, como el tema de la autoridad, y aunque no sean políticamente correctas, repito, hay que ponerlas encima de la mesa y ver cómo las abordamos si de verdad nos preocupa lo que podríamos llamar pues, los valores superiores, la mejora de nuestra sociedad, el progreso, entendido en términos muy generales. Más preguntas. Bueno, primero darle enhorabuena porque a mí me ha llegado más tocar la fibra sensible como padre, como profesor que está en la universidad también 18 años. Yo creo que el problema está, o lo has iniciado, está en la vocación. En la vocación. El problema de la educación, estoy contigo en que está en la educación, en la vocación. ¿Por qué te digo esto? Porque dos detalles que he observado. Uno, en la consulta. Que llega un enfermo y me dice, mire doctor, usted por lo menos dialoga conmigo, habla. Vengo de un médico que está en con el ordenador y no me ha mirado a la cara. Segundo detalle, mi hija, con 24 años, está en paro, antes con otra carrera, dice, papá, moderna, con el wifi, con tus cosas que yo entiendo, y viene escandalizada porque dice, ha llegado el profesor, ha puesto la pantalla esa con el título pum, pum, pum, y se ha ido. Y todo voy a eso. No hay diálogo, que es la base fundamental para mí de la educación. En tanta globalización, ¿no crees, como dice nuestro sabio Papa, que se habla mucho de globalización y poco de confraternización? Y esto no quiero neutralizar, sino creo que es dos puntos. Para la redundancia, muy puntuales. Diálogo médico-enfermo, siempre se ha dicho. Diálogo profesor-alumno. Porque más hay la que era mi asignatura para trabajar que usted causa la trauma. Y sin embargo, si no hay esta vocación, si no dialogas con el enfermo y con el paciente y con el alumno, todo esto sobra. Con mucha tecnología, dichosa técnica. La técnica dichosa que aparta al hombre. Porque si, como bien has dicho, queremos formar a la persona en su forma integral, pues fracasa cuando no hay ese diálogo. Tú como filósofo sabes más que yo, ¿no? Bueno, me alegra la intervención. Es decir, si yo empiezo a hablarles del diálogo, respetando la categoría de diálogo, pues en realidad pues, yo podría poner a ver otro café del diálogo y estar aquí toda la noche. Entonces, me alegro que haya usted sacado el tema del diálogo porque esa experiencia del diálogo es fundamental. Usted ha hablado del diálogo con el paciente, pero claro, ha pronunciado una palabra absolutamente revolucionaria, que usted atiende a pacientes. Yo atiendo a alumnos. Ojo, pacientes y alumnos. Claro, la gente normal atiende a consumidores, a clientes, a ciudadanos, a usuarios. Y claro, yo me relaciono con alumnos. Yo me relaciono con personas. Usted se relaciona con pacientes a los que entiende que son personas, ¿sí o no? Pero la parte de la sociedad establece relaciones con el otro, en tanto que consumidor, usuario, cliente. Claro, cuando no te miran a la cara, cuando no te atienden, cuando no dialogan contigo, pues siguiente cliente, siguiente expediente. Entonces, creo que es muy importante el recuperar ese cara a cara, ese contacto. Y hoy lo más revolucionario, yo les decía a los alumnos esta mañana, que lo más revolucionario es preguntar el nombre del mendigo que tenemos en la puerta de Mercadona, porque no sabemos cómo se llama. Pero es que lo más revolucionario desde el punto de vista de la comunicación humana es mirarle a alguien a la cara, mirarle a los ojos y decir, bueno, ¿de qué vas, colega? ¿Por qué? Pues porque estamos construyendo un tipo de cultura y de civilización donde la categoría de cliente, la categoría de usuario, la categoría incluso de ciudadano, nos olvida la relación del cara a cara. Y esa recuperación del cara a cara en la educación es importante a nuestros hijos. Cuando yo le digo a mi hija, siéntate que vamos a hablar cara a cara. Claro, antes hablaba con ella como usuaria, usuaria de los servicios domésticos de la casa, como cliente de la paga del fin de semana. Pero siéntate que vamos a hablar cara a cara. La cosa cambia. ¿Es eso revolucionario? Yo creo que sí. Creo que es importante y me alegro que lo haya recuperado y lo haya dicho, porque creo que es más, más profundo. Y lo del Papa, lo que ha dicho del Papa, eso de la confraternidad, al final, es fundamental. Vivimos una época absolutamente de la globalización, pero se nos ha olvidado el próximo. Repito, la imagen del mendigo de Mercadona me parece muy ilustrativa, porque mis alumnos saben mucha filosofía, saben quién era Rawls, saben quién era Nozick, quién era Aristóteles, pero no tienen ni idea del pacto en el que trabajan, que está en la puerta de Mercadona y que tiene un euro para otra botella. Entonces, ¿de qué nos vale tanto si no sabemos que el hermano que está ahí, que quiere un brick para el don Simón de un euro, cuando yo me relaciono con Paco, el de don Simón, que está a la puerta de Mercadona, mi vida ya no es igual? Los alumnos que han tenido la experiencia del trato con los mendigos, que han estado en los hospitales con gente en la UCI, y a los que se les ha muerto alguien muy próximo, en un hospital o bien en su casa, ya no hacen filosofía igual. Yo siempre, bueno, algunas veces lo comento a mis alumnos de bioética, les digo, no entrará aquí en clase ningún alumno que no se haya pasado el mes en una UCI. Y tendría que ser obligatorio para todos los universitarios empezar la carrera después de haber estado un mes en la UCI o en un cotolejo. La cosa cambiaría radicalmente. ¿Tienes más palabras? La última. Que también va a ocupar. Yo quería preguntar medidas que pueden tomar los padres para prevenir el riesgo que tiene Internet. Por ejemplo, las tertulias familiares, que no se reúne la familia entera para, por ejemplo, puede con su rato de tertulia, porque se trae. No se reúne, no se sabe, no se conoce. Entonces el chico se cierra la habitación con internet y el padre, por ejemplo, el ordenador, que se vea, por ejemplo, en la familia, no se deja al hijo en el ordenador en su habitación y el padre no sabe lo que hace, realmente. Entonces, medidas que se pueden tomar por tener está muy bien, el internet puede hacer mucho daño. Nada más. Bueno, esta pregunta respecto a las medidas, es decir, yo si supiera las medidas, pues yo me dedicaría a otra cosa y vendería el producto. Pero yo también creo que es muy importante que a nivel familiar, que en cada contexto familiar, pensemos cómo establecer esas medidas. Es decir, no hay recetas universales. Hay algunas cuestiones claras, y es el evitar que los críos estén encerrados en el ordenador en su habitación. Pero claro, eso lo puedes evitar cuando tienen 10, 11 o 12 años, pero cuando tienen 18 o 20 es algo más difícil, y además también son mayores, también son adultos, y hay que enseñarles a que ellos mismos se autorregulen. Yo creo que no es lo mismo una edad que otra. Recetas. Uso crítico del cable, de la conexión en nuestra casa, eso me parece fundamental. Si los críos son pequeños no hay que tener miedo a establecer límites, a impedir el uso del móvil. Sí, no, lo que no puede ser es que un niño con 6, 7, 8, 10 años ya empiece a pedirte la BlackBerry, el ordenador, es decir, los cachivaches y los artefactos estos tecnológicos, y nosotros, para que nos dejen en paz, dáselos. Tienes que establecer límites y cuando cumplas 14, 16, es decir, hacerles que sea algo deseado y querido en su momento, cuando nosotros consideremos oportuno, pero no cuando ellos quieran, para dejarnos en paz. Lo que decías de las tertulias en la casa y tal, bueno, si tienes la oportunidad de comer todos juntos en casa, pues bendito sea Dios, pero eso es un éxito. Entonces, yo creo que el recuperar momentos de espacio comunicativo en una casa me parece algo muy revolucionario y muy interesante, que quienes tienen la oportunidad de poder comer en casa, de compartir un rato con sus hijos, por pequeño que sea, eso hoy es una conquista absolutamente revolucionaria que hay que aprovechar. Claro, si eso lo hacemos, si eso no lo hacemos atractivo, recuperar las tertulias, pero ¿cómo van a hacer? No sé si algunas veces hemos tenido tertulias, los temas de las tertulias, es que muchas veces los temas de las tertulias es hacer un examen de conciencia y dijo, ¿qué has hecho hoy? ¿Y qué te han preguntado? ¿Y con quién has ido? Claro, si yo me pongo en la situación del hijo y digo, mira, tío. Entonces, creo que es importante distinguir contextos, creo que es importante no ser paternalista en eso, y luego yo creo que es fundamental, como he comentado, pues establecer límites, el distinguir edades, el tener cierta mano izquierda en la conexión con los hijos, y no tener miedo a que el resto de padres señalen a nuestro hijo porque no tiene móvil, porque no tiene internet o porque no tiene ordenador en su habitación. Es decir, eso no hay que tener ningún tipo de miedo a que nuestros hijos sean señalados y nosotros seamos señalados como retablos, como gente de la edad media porque impedimos la conexión. Educativamente eso es determinante. Más con el tiempo. Bien, con esto de un bizcocho, estamos haciendo las 8. ¿Cómo agradecemos a Agustín este maratón que ha hecho hoy en Infantis? Porque a 1:15 estaba con los 226 alumnos, 426 alumnos de primer y segundo de bachillerato, a las 5 estaba con los profesores y a las 7:30, como habéis visto, aquí con vosotros y sin prisas. Pero también agradecemos el que, ¿cómo diría?, nos ha puesto la filosofía en zapatillas, práctica, para andar por casa. Pero en ningún momento era algo vulgarizado o rastero, sino que siempre había visto que en su exposición estaba como fondo la persona y detrás de la persona la trascendencia. Y eso creo que lo tenemos que agradecer por encima de todo desde nuestro carácter propio. También os recuerdo una vez más, creo que lo han dicho ya antes, que a la puerta alguien puede ofreceros el último libro suyo, Ciudadanía Activa y Religión, que él pone en un precio especial, con máximo descuento que puede poner, que es a 20 euros, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es la parte de publicidad del tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias.